de brillante olé, de la cabeza a los pies. Muy buenas tardes a los oyentes de Peláez y de Francisco en la W. Hablar de fútbol y obviamente de algo más. El invitado musical es don Juan Legido, el gitano señorón, con los Churumbeles de España cantando la zarzamora, recordando que Juan Legido murió aquí en Bogotá en una madrugada después de trabajar o de hacer una entrevista con Marco Aurelio Álvarez en Caracol. Caracol lo llevó a su sitio de residencia, a un hotel en la calle 23 entre novena y décima, y le sobrevino un infarto y adiós al gitano señorón, que dejó testimonio de sus pasodobles. Muy bien, saludamos oyentes en Arauca que están en la 102.3 FM, oyentes en Villavicencio 102.3 FM y en Montería 107.5 FM. Y para iniciar, Martín, con las buenas tardes, sus correos si los tiene listos. Hola, ¿qué tal, Hernán? Un saludo a todos. Sí, la música española. Yo soy más de Camarón, soy más de Pata Negra, soy más de Ketama, pero bueno, está bien. Sí. Hernán, sí. Recuerden que nos pueden escuchar en vivo en wradio.com.co, pero también nos pueden escuchar en formato podcast, pues, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en YouTube. No, así que sonamos en todas partes. Bueno, mire, sí. No, pero nos atomizamos, nos pulverizamos en el aire. ¿Ah? No, es buena su observación, porque un oyente desde la Florida me dice que cómo hace para oír el programa en directo. Yo me imagino que entrando a la página de la W. Sí. Y en la aplicación, también en la aplicación W en su teléfono, por ejemplo, baja la aplicación, o si la tiene ahí, ahí estamos al aire en vivo. Muy bien. Y no olviden, numeral, hoy preguntamos, después de tantas recomendaciones a varios defensas colombianos para Boca Juniors, ¿cuál cree usted que en definitiva será el colombiano que vestirá la azul y oro de Boca? Bueno, Martín, sus correos. Bueno, nos escribe Hernán Humberto Jiménez. Sí. Doctor Peláez y Martín, quiero saludarlos y desearles éxitos. Bueno, aquí un abrazo cordial. ¿Cuál ha sido el mejor arquero en la historia de la Selección Colombia para usted, Hernán? Por rendimiento, mejor, técnica. Sí. El mejor arquero. Bueno, recordando que ha habido muy buenos arqueros. Pero yo diría que como está vigente, me parece que David Ospina, no solamente por el número de partidos que tiene en la Selección Colombiana, uno de los que más veces ha defendido el arco colombiano y la Selección Nacional, me parece que Ospina en este momento está por delante de El Caimán, de Zapé, de Higuita. ¿Sí? De acuerdo, bueno. Sí. Está por encima de Ormeño. Está de Navarro, por encima. Navarro, ¿ah? Montoya. ¿Se acuerdan? Sí, Navarro Monstruoya, que tapó en Boca y hablaba como argentino, pero nació en Colombia, ¿no? Sí, señor. Sí, fue un arquero importantísimo, la verdad. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo, Ospina, y por resultados y rendimiento también, sí, de los mundiales de él. Bueno, Silvio Palacios, ¿quién era el más patadura? Leonel, está, nos hace una lista del Chicho Pérez, lo recuerdo, el 11 Caldas y Nacional, está Sánchez, Carlos Sánchez, Fernando El Pecoso Castro, Eduardo Pimentel. La patada más bajita era en la oreja, dice Silvio Palacios. Diga los suyos, Hernán. ¿Cuáles son? Uy, aquí me faltan, vea. Yo pongo en primer lugar, y a los dos, a los hermanos Palacios de la Unión Magdalena. Pongo a Eliseo Gaona, un paraguayo del Pereira que no respetaba pinta. Y más acá, yo me voy quedando con Pimentel. Claro. Me voy quedando con Pimentel. De acuerdo, ¿sabe cuál? Yo recuerdo uno que era Freddy Arce Valverde, que era un volante de marca, que era del Pereira. Sí. Luego fue al Cali, era terrible. Era tremendo. Sí, Freddy Arce Valverde. También me parece que, bueno, el papá de Jorge Bermúdez. Ah, no, era una locura. Dulio Miranda, ¿sabe? Dulio Miranda. ¿Y sabe qué? Dulio Miranda era tremenda papita criolla, oye. Y le quiero contar que Jorge Bermúdez, el papá, es el hombre que más veces vistió la camiseta del Quindío. Y es lo que pasó por Santa Fe en un momentico. Sí. Bueno. Gabriel Verdugo, ¿qué tal? No, era fuerte, pero no, digamos decente comparado con... Ah, no, el gringo Palacios, Hernán. Ah, el gringo Palacios, sí, va liderando la etapa. Claro. El gringo... Sí, recuerde, sí, el que no es sino que le pregunte a Wellington Ortiz qué recuerdo tiene del gringo Palacios. Lo rompió, bueno. Sí, salvaje. Bueno, sigo yo, ¿cierto? Sí, a ver, sí, Jaime, claro. Fonseca, desde Sogamoso. Por favor, ¿me pueden decir si saben de algún jugador que cobraba tiros libres con cualquiera de las dos piernas y si metió goles con ambas? Él recuerda a Sergio Sierra, me acuerdo ese volante, sí. El flaco que jugó, sí. en Santa Fe, dice él, y también jugó en Once Caldas, Pereira, ¿no? Y Pereira. Sí, Junior. Y recuerda a Aravena, pero Aravena solo le pegaba de zurda. Sí. Dígalo, sí, pues yo tengo aquí, ¿usted se acuerda de Roberto Musaraña Mosquera? Ah, el peruano, peruano no, Colombo, ibaguereño, hijo, exacto, de peruano, que, exacto, jugó en Cali y en Once Caldas. Roberto Mosquera cobraba tiros libres con derecha, con izquierda, cobraba los tiros de esquina también, ambidextro él. Sí. También, me pareció un jugador así, Musaraña, le decían a él, jugó en Talleres de Córdoba. Sí. Yo recuerdo a ese jugador cobrador de tiros libres con las dos, y pues internacional, para mí el rey de los ambidextros es Andreas Brehme. ¿Por qué? Porque era zurdo, el jugador alemán que era del Inter, sí, el Kaiserslautern, pero él fue tan avesado, fue tan arrojado, que en una final de un mundial... Le, ¿cierto?, pega de derecha. ¿Cómo era la seguridad de él para ser ambidextro? Que era, sí, originalmente zurdo, y termina pegándole un penal de derecha que le da el título a Alemania frente a Argentina, ¿no? ¿Tapaba Goicochea, tal vez? Sí. Ah, ya. Y ese... No, una locura. Tiene usted razón. Brehme era lateral izquierdo en el Inter, por ejemplo. Sí. Andreas Brehme. Era zurdo, bueno, y le pegaba los tiros libres de zurda, de derecha. Está el invitado, Hernán. ¿Ya lo tenemos invitado? Sí, bueno, señor. Porque mañana me cuentan que hay un boxeador colombiano disputando un título mundial. Está en Las Vegas, creo, pero hemos llamado a Stewil Quesada, un experto en este tema, para que nos diga, nos haga un perfil. ¿Quién es el boxeador? ¿En qué categoría va? Y si tiene chance. Stewil. Doctor Pelayo, un cordial saludo para usted, para Martín, y por supuesto para todos los oyentes de la emisora. Lo felicito por el programa. Bueno, primero que todo, doctor Pelayo, la pelea de nuestro campeonato mundial, este chico, Miguel Marrella, es el primer colombiano que en calidad de estelarista pelea en esta época de pandemia. Él era el último que iba a pelear, él peleaba en el Madison Square Garden de Nueva York el 14 de marzo frente a Shakur Stevenson, el campeón OMB, que había sido medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Se aplazó la programación un día antes y se programó para junio, 12 de junio. Él, por encontrarse en Colombia, no pudo pelear con Shakur Stevenson, y ahora Stevenson ha anunciado que dejará el título mundial. Él pelea mañana frente a Marjon Yap, un boxeador de Tailandia, de Filipinas, perdón, de 31 años, que tiene 30-15 con 15 nocaos, 30 victorias, 15 derrotas, 15 nocaos. Marriaga viajó hace algunos días de Colombia a Miami, de Miami a Las Vegas. La pelea es la antesala de lo que será el campeonato mundial, la cuarta oportunidad para él. Es un chico de Arjona, en el departamento de Bolívar, de 33 años, que ha ganado 29 peleas, ha perdido 3, 25 de esos 29 triunfos han sido por nocao. Las 3 derrotas han sido en peleas de campeonato mundial. La primera frente a un boxeador de las islas del Caribe, un chico, Nicolás Walker, que se entrenaba en Panamá con Celso Chávez, un entrenador que estuvo aquí en Barranquilla. Eso fue en el 2015. En el 2017, una pelea que estaba emparejando, fue derribado el 22 de abril del 2017 frente al mexicano Oscar Valdés, ambos por título mundial del peso pluma, la primera AMB, la segunda AMB, y en la última, una pelea que yo creo que no debió realizar frente al mejor boxeador de la actualidad, Vasily Lomachenko, entregando ventaja porque combatió arriba de su peso natural. Él es, o sea, un peso pluma de gran calidad y con un gancho de izquierda poderoso. ¿Pero tiene chance algún día de volver a pelear por un título mundial en pluma o no? Sí, yo creo que sí, doctor Pelay. Gana mañana y seguramente la próxima pelea será de campeonato mundial antes que finalice el año. ¿Me repite el nombre? Miguel Marriaga, de Arjona, en el departamento de Bolívar. Miguel Marriaga, estaremos pendientes de él. Muy amable, Stewil, por estar a esta hora aquí en un programa de fútbol, pero que tiene que darle espacio a eventos como este. ¿Quién quita, Martín, que gane mañana y lo lo encaramen en una final próxima del Pluma. Peso claro, Pluma. No, pues ojalá le vaya muy bien a Marriaga, sí, esperando, ¿no? El nuevo ídolo del boxeo. Pero oígame, no, Martín. Uno soñaba con un nuevo Pambelé, con un Rocky Valdés. Pero está complicado, pero, sí. Pues vamos sí, a ver si se da pronto. Bueno, aquí algo parecido, pues. Un señor, un oyente, Jason Avendaño, comió carreta de la suya, desde Girardota. ¿Que por qué las redes de las porterías del Brasil son tan especiales y que a él le gustan, como a usted? Es muy raro. Porque embellecen el gol. No, sí. El espectáculo. Pero es únicamente sí, Brasil el que tiene ese tipo de red, ¿no? Pues mire, México tiene algunos estadios donde ponen bien profunda la malla y algunos estadios especiales. Zaragoza, el estadio de Zaragoza, por ejemplo, tiene una red muy profunda. Ya. Me parece fascinante. Ese estadio siempre ha mantenido esa tradición. Si usted revisa goles de los 90s, de los 80s, del sí, Zaragoza, de ese estadio, de ese equipo, del equipo Maño, le dicen sí, el equipo Maño a Zaragoza, sí, porque era Magnus, entonces Maño viene de Magnus, pues, que era un equipo magno, entonces, o que era una ciudad magna, porque era Zaragoza la que ya se llamaba así, Magnus. Entonces, resulta, Hernán, que esa red es el ejemplo de lo que debe ser una red profunda, bueno, y floja. Mire, para por que favor, la pelota no regrese. Por favor, exacto, y esa economía está muy mal entendida. O sea, poner pues menos red. Todo empezó cuando en ese partido de inauguración Argentina-Bélgica en el 82 en España, fue una grosería lo que hicieron con las redes. Las pusieron muy, muy poco profundas. Y templadas, y luego el Barcelona volvió a poner sus redes más profundas, no tan profundas como la de Zaragoza o como las de Brasil, pero bueno, sí más profundas, Hernán. O sea, yo me podría quedar hablando de este tema una hora, no sé si usted le interesa. No. Usted lo que dice es que son economías de cabulla. Mal entendidas. No, de cabulla. ahorrar en eso, sí, pues es una grosería. Ahora que dice ahorrar, no ahorró esfuerzo el equipo de Jefferson Lerma, pero finalmente perdió con el City 2-1, pero al final el equipo de Lerma, inclusive Lerma tuvo una opción, se la taparon, ¿sí? 2-1, perdieron, pero, y le cuento que Lerma casó mirada y juego fuerte con David sí, Silva. Bueno. No, lo de Lerma fue muy bueno. Él sale del Huila, va al Levante y terminan en la Premier, en el Bournemouth, y el equipo se recuperó, sobre todo la fecha pasada, pero le tocó una muy brava parada contra el City, y Lerma siempre titular, como sí, titular Davinson Sánchez en la victoria del Tottenham ante el Newcastle en Newcastle, Hernán. Oh, qué bien. Y en Italia, atención, Milán le ganó a Parma, perdía 1-0, ganó 3-1. Bolonia y Nápoles en el minuto 87 están 1-1. Ah, no, el de Milán no ha terminado, en el minuto 82. Y sí, estamos 3-1. Pendientes de Juventus, que juega a las 2:45 contra sí, Sassuolo. ¿Juega no, Cuadrado no, no, o no? No va. ¿No? Volvió Chiellini, volvió Alexandro. Veterano. Sí, volvió Alexandro como lateral izquierdo, entonces ponen por derecha a Danilo para darle descanso a Cuadrado, que ha tenido muchos partidos seguidos. También que hoy Nagudelo en Fiorentina va a ser suplente, digamos, no es titular en Fiorentina, el volante zurdo que jugó en el Huila. Y pues resulta que Ospina tampoco fue titular en Napoli, en Bolonia 1, Napoli 1, que no ha terminado. Sí. Ospina en el banco tapó Meret. Los oyentes y yo rezamos para que algún día pongan a ese muchacho Kevin Agudelo, porque si no, sí, Martín, todos claro, los programas me dice, está Kevin, y no lo ponen. Y no, esto ya es un reclamo, ¿sabe qué? No, plañidero. Sí, un reclamo bueno, sí, lacrimógeno ya. Bueno, sí, pero no, vamos a ver quién quita de pronto lo pusieran. Y estamos pendientes también a las 3:30, porque Porto de Portugal, que juega con Sporting, puede ya certificar su título sí, en Portugal. Pues mire, el Porto es primero con 76 puntos, segundo es Benfica con 71, está ahí a 5. Sí, con el de hoy faltan 3 fechas y resulta que hoy tiene un partido difícil el Porto frente al Sporting de Lisboa. Así que vamos a ver, ¿no? Si cómo le va pues a Mateus Uribe, cómo le va a Luis Díaz y Borja, el lateral izquierdo del Sporting de Lisboa, que también ha jugado de volante. Bueno, le tengo capítulo de bochinche. Así. No me diga. Sí, póngale cuidado. Marrugo termina en Río Negro, ¿no? Sí. ¿Se acuerda que le dije que Alexis Pérez y Marrugo no estaban en las cuentas por ahora de los equipos mexicanos? Yo no sé si Alexis Pérez de pronto siga, pero Marrugo ya es jugador de Río Negro. Bueno. ¿Se acuerda de Johnny González? Me acuerdo, el que jugó en Fluminense y estaba en Corinthians y es propiedad del Benfica, pero no lo han querido allá, en el Benfica no lo han querido, aunque es de ellos. Sí, no, pero resulta que el préstamo con Corinthians terminó ahorita el 30 de junio y hoy Corinthians oficialmente dice, mire, no estoy en capacidad de pagar, creo que eran 4 millones de dólares, de manera que Johnny González debe regresar a Benfica de Portugal. No creo que vuelva a jugar en Colombia. 4 partidos en Corinthians, jugó apenas y 0 goles, nada. Mientras que él, revisando aquí los números de él, vea, resulta que en Fluminense llegó a jugar 62 partidos, usted se acuerda que le fue muy bien, 17 goles en Fluminense, y en Corinthians no pudo, que es un equipo pues más importante, ¿no? Aunque Fluminense es grande también en Río. Sí, pero no vendrá a Colombia porque ningún equipo colombiano en este momento está en condición, a lo mejor que se lo presten los de Benfica, no sé. Bueno, es un media punta, es un jugador adelantado, o también podría ser hasta volante mixto, pero es como más un media punta, ¿no, Hernán? O puede jugar. Le fue bien. Como, no, y aquí le fue bien también. En Junior le fue bien. Sí, le fue bien, él empezó en Envigado, él es paisa, Johnny González. Neider Moreno. Sí, señor. De Envigado, que Nacional, que Envigado. ¿Dónde quedará en definitiva? Pues Neider Moreno vuelve a Envigado, oiga, porque Nacional, pues no, como que a Osorio no le terminó de convencer, le parece que le falta madurar un poco. Ese jugador vuelve a Envigado y de pronto ahí se encarrila nuevamente, ¿no? Jugador con Jonathan Agudelo no seguirá en Cúcuta. La intención del Cúcuta, después de que regresó de Argentina, es que Agudelo continúe en el exterior, no sé bajo qué condición, pero aparentemente no lo tienen. Pues mire, el Cúcuta tiene los siguientes delanteros, Hernán. Tiene Hernán Burbano, usted se acuerda que estuvo en México un tiempo en León, jugó, salió del Cali y estuvo en Pasto. Manga Escobar, hay un pelado nuevo, Michel Ramos, está un pelado de apellido Marín, que es media punta, puede ser delantero. Hay un 9 argentino, Buletich, que jugó en Águilas, no sé, pues está un poco liviano el equipo. Bastante. Pero, ¿cierto? ¿Y eso a usted le parece un bochinche también? Sí, como porque muy confuso me escribió la situación ahí. No, y ahora el Cúcuta me escribió un periodista colega y me dice, mire, el problema del Cúcuta es que no ha encontrado quien le realice los exámenes del COVID-19. Estaban en eso. Bueno. No, qué desastre. Y Villa, el jugador que está en Boca, ahora está en otro, pues no por culpa de él, sino que a Boca se le olvidó pagar 2 cuotas y el Tolima ya le advirtió, vamos al TAS para que la FIFA defina o pagan. O sea, Camargo los apretó. Bueno. Sí, a Russo le gustó ese jugador, pues lo puso más y jugó 22 partidos, 2 goles, pero pues tiene esta situación familiar tan complicada con la demanda de la señora, y no, es una locura esto. Bueno. Vamos a ver en qué queda lo de Villa, jugador que es extremo derecho. Hoy destaqué del diario Marca de España un detalle donde queda demostrado que a veces los jugadores veteranos hay que tenerlos en cuenta para finales. Real Madrid suma 100 años entre estos 3 jugadores. Sergio Ramos, 34 años. Luka Modric, 34 años. Karim Benzema, 32 años. Sumados 100. Y no incluyo a Courtois, que creo que es un poquito más joven, pero que también ha sido hombre importante en este momento del Real Madrid, ¿no? O sea, es tremendo. Lo de Sergio Ramos, Eso es mucho jugador, oiga. Es además que es el jugador que aparece en los momentos complicados, en los más difíciles, es donde más carácter. Claro, jamás sufre un colapso, jamás se cae. Realmente es un jugadorazo, es un jugador importantísimo para la historia, en toda la historia del Real Madrid. Puede ser uno de los mejores centrales de la historia, ¿no? O el mejor, no sé si. Martín, pero es un poquito fastidioso, pero bueno. No, pero es una marranada de jugador. Sí, no más. Bueno, mire, y lo de Atalanta hay que mencionarlo. Escuche los datos. Tienen 93 goles y no sé cuántas fechas faltan. O sea que este equipo pasa la barrera de los 100 goles, que fue la marca que hasta ahora montó el Bayern de Múnich en esta temporada. Quedan 6 fechas. Fechas, Hernán. O sea que van a pasar de los 100. Sí. Duván tiene 17 goles. Muriel tiene 18 goles. Illich tiene 15. Y están en 93 goles, y como usted dice, si hicieran, no, pues es que en 6 partidos mínimo podrán 6-7 goles, no sé, un gol por partido. Claro, ¿no? Tiene un jugador que se llama Gosens, que es alemán, tiene doble nacionalidad, alemán-holandés, jugador que no había visto nadie. El Atalanta tiene, de verdad, una gente en toda Europa que sabe detectar el talento de los jugadores, que era de Heracles Almelo en Holanda, y ese jugador lateral volante por izquierda tiene 9 goles, 7 asistencias. Pasalic, por ejemplo, el jugador croata que no le fue tan bien en Chelsea, se fue relegando y en Atalanta lo recuperan, tiene 9 goles. El promedio de gol por juego del Atalanta es 2.83. Es una locura. Papu Gómez tiene 16 asistencias, uno de los mejores jugadores. Y sí, sabe que de 3 jugadores con esa cantidad de goles así tan repartidos, no se veía desde un Juventus de los 60, Hernán. Eso no se veía hace muchos años. Y le quiero contar, el Atalanta además tiene unas muy buenas divisiones menores. Un equipo que ha trabajado bien. El técnico, el de apellido Gasperini, ¿no? Sí. Gasperini. Va, o por lo menos, hoy lo mencionan en Brasil como un probable candidato a reemplazar al técnico de Flamengo, al portugués. Jorge Jesús. Jorge Jesús. Que va al Benfica, vuelve. Es que, ¿sabe cuánto le pagan en Flamengo a Jorge Jesús? 4 millones de euros libres, después de impuestos. Ese es el sueldo de él, o sea, es imposible competir con Flamengo en este momento en América, pues. Jesús está muy cerca, este muy buen entrenador portugués, mal encarado, adusto, muy ceñudo, pero que quieren bastante los jugadores. Y eso es ese Gasperini es tremendo, es tremendo técnico. Bueno, un equipo grande no le ha ido bien, pero lo de Atalanta es fascinante. Bueno, le dejo por ahora esto porque voy a hablar de la actividad circense que se avecina. La Di Mayor tiene el 24 de ahorita de julio, la otra semana, una asamblea extraordinaria, donde seguramente van a sumar todas estas cartas de quitarle apoyo al señor Vélez para que se vaya. Pero le tengo la historia. El grupo disidente, llamémoslo así, o la oposición, hizo una especie de pacto con el grupo que apoyaba al señor Vélez. ¿Y sabe cuál es el pacto? Los de la oposición dijeron, mire, nosotros no vamos a seguir haciendo oposición. Es más, en un gesto de buena voluntad, ustedes, los que venían apoyando al señor Vélez, pueden elaborar la terna donde figure el hombre que reemplace al señor Vélez. ¿Entiende? Sí. Entonces, es un acto, usted dice, pero uno no sabe si es más volatinero o es más de contorsionistas, o es que son equilibristas, o es que, ¿qué son? ¿Tragicómicos? No, por eso le digo. ¿Qué son entonces, por Dios santo? ¿Aparatosos, tal vez? No, es una actividad circense, donde uno ríe y llora. ¿Usted se acuerda? Y yo me acuerdo haber visto al Royal Dunbar Circus, el Ataide, No, pero si usted está metiendo unos circos que... No, es que uno le da ganas como de llorar. Usted es del Circo del Soleil, me imagino, sí. Circo del Sol, pero... aunque yo me conformaba con unos buenos hermanos Gasca. Ah, que están aquí otra vez el circo. Saluda a los hermanos Gasca. Juegan, claro, y el circo juegan de, fútbol, de, ¿no? El circo de Perno y de Tuerca. Eran sin diminutivo. Óyame, como todos los demás. No eran ellos. El Cali, ¿sabe qué? El Cali dice que quiere a... No, que ellos apoyarían a Gustavo Lenis, y ya como hablamos ahorita con Juan Pablo Calvás, pues ellos dijeron que no, que le soltaban la mano y pues lo dejaban... Lo dejaban en una posición insular al señor Vélez. Irlo aislando, irle poniendo ese cerrojo, esa tranca a la puerta, le pusieron pestillo. Por lo tanto, el Cali no apoya más. Y lo que sabemos desde hace rato, Méndez con Santa Fe tampoco, Hernán. Le quiero decir, me hice acordar usted que está más solo que el perro de la Víctor. Porque en la época de la RCA Víctor había un perro al pie del gramófono. Entonces, sí, lo recuerdo. Solo el perro. Bueno, en todo caso, sí. El circo vuelve el día 24 y vamos a ver si la Dimayor cae en cuenta de que hay que pensar en el fútbol y el billete después. Pero lo que pasa es que ellos piensan primero en el billete y en el fútbol después. Y ahorita vamos a... No, es que tengo que hacer... me imagino que trajo música. Sí, y creo que le va a encantar. A ver, por favor. ¿De qué se trata? Es Arizona. Arizona Servas con Roxanne. Hey, final Nino breaks. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole. She think I'm a player. She keep running back though, only 'cause I pay her. Roxanne, Martín. De verdad, una tremenda canción del rapero de Maryland. No, pero es una pregunta sincera, de verdad. ¿Esto te gusta? No, no me gusta, me fascina. Ay, ¿para qué la trae? No, me fascina, sí, me parece, ¿sí? Que sí, hace una aparición, un advenimiento el rap con un nuevo sonido, nuevo, con una armonía diferente. A mí me gusta bastante eso. ¿Sí? Y ha sido esfuerzos esclarecidos los que ha tenido Arizona Servas para salir a la palestra, ¿no? Después de un trayecto infamante tratando de llegar, pero ahí está ululando para usted, pues. Sí, sí, usted sí. No sí, canta, sí. Pues, estaba ladrando, pues. Sí, este, pues, sí. Bueno, mire, hacemos una pequeñísima pausa comercial y ya continuamos. Ofertas relámpago en tu promo online éxito. Aprovecha portátil Lenovo V14 Pro Core i5 a $2,599,000 con cualquier medio de pago. Oferta válida del 15 al 17 de julio de 2020. 100 unidades disponibles. Oferta exclusiva en éxito.com y app éxito. Aplican términos y condiciones. Bueno, a ver, un 10 para el primero que me responda esta ecuación que muestro en pantalla. Muy bien, chicos, están volando. Nada te detiene en casa con Ultra Entretenimiento. Disfruta internet de ultra velocidad desde 50 megas. Lo mejor, compras hoy y pagas en septiembre. Llama a numeral 400. Claro, para ti primero. Oferta válida del 1 al 31 de julio de 2020. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Muy pronto, los oyentes de la W podrán tener un Mercedes-Benz último modelo. Los flamencos del colmado. Porque se han empestillado. Martín, me confirman que la corresponsal de la W en Cúcuta, que la Universidad de Pamplona fue la escogida para las pruebas para el plantel Motilón. Y se acuerda que habíamos pedido que en el numeral los oyentes opinaran de cuál finalmente será el defensa colombiano que quede en Boca, porque mire, Gustavo Costas le dice a Russo, este sillo. Jorge Bermúdez le dice a Russo, es Oscar Murillo. Iván Ramiro Córdoba le dice a Russo, no, es Cristian Zapata. Miguel Traslaviña dice Zapata. Alejo Rojas, Jesús Murillo, el del Medellín. Santiago Herrera, y que pues realmente al que le han dado más bombo ha sido a Tecillo por el tema de ser zurdo y hacer sociedad defensiva con Fabra. Bueno, este jugador, Martín, sí le convendría a Fabra, porque Fabra se va de excursión y recuerde que Tecillo venía siendo lateral izquierdo de la Selección Colombia, ¿no? Claro, ¿no? Pues Tecillo es zurdo, además cuando Fabra no pueda, pues entonces también sirve de lateral izquierdo. Tecillo va muy bien arriba, hasta tiene gol, él empezó en el Quindío, ¿se acuerda? Bueno. Bueno, en Boca de Cali realmente. Suena en ese Quindío, en Santa Fe jugó muy bien en Junior, y él es un jugador, me parece seguro, se fue aplomando, sí, fue madurando y se convierte en un jugador muy importante, digamos que es el más opcionado para llegar a Boca. A Boca, bueno, Darío Prieto de la América me dice, hombre, Zapata, por su ímpetu y sacrificio. Juanito, la mejor opción es Jesús David Murillo. Vea, Luis F. Suárez me saluda por Juan Legido, para que vea. Tecillo, ya Boca envió propuesta formal, dice Eddie Ramírez. Tecillo, y vea usted cómo es el fútbol, y la gente olvida. Le voy a mencionar tres jugadores. Diga. Tecillo, Torijano, sí, y Jefferson Lerma. Los tres fueron promovidos por el Pecoso Castro, dos en el Quindío, Torijano y Tecillo, y Lerma en el Huila. Y después sí, dicen que el Pecoso no sabe ver. No, el Pecoso es tremendo. El Pecoso fue el que más creyó en Harold Preciado. ¿Se acuerda? Sí, ¿no? Y Harold Preciado, por ejemplo, digamos, son muchos los jugadores, muchísimos. El que primero creyó en Ricard fue él. A Edison Mafla también lo llevó. No, por muchos eso. Jugadores, muchísimos. No, sí. Martín, pero bueno, Zapata. Sí. En el fútbol hay una palabra y en toda la vida, ingratitud se llama eso. Bueno, Martín, hay un tema grave. No, grave no. El Ministerio del Deporte hizo una advertencia sobre jugadores profesionales, dando a entender que a los 18 años, jugador ya mayoría de edad, pues tiene su contrato y puede actuar. Pero un jugador de 17 años, por ejemplo, si no tiene contrato profesional con un club, no debiera jugar. Hay que hacer excepciones. Hay jugadores de 17 años que ya tienen contrato firmado profesionalmente hablando, están pagando seguridad social o el equipo, sí, por lo menos. O sea que esos jugadores serían una excepción. Pero claro, habría que recordarle al ministro del Deporte que hoy en día el fútbol moderno admite... ¿Cómo se llamaba ese jugador del Mallorca de 16 años fue que debutó? 15 ¿Ahorita? Años. ¿15 años? Luca Romero, 15 Luca años. Romero. Ese jugador es nacido en México, pero de familia argentina. Y se fue muy muy peladito, pues, prácticamente, a ver, como a los 3 años, algo así, se fue Luca Romero con los papás a vivir a España. Ah. Y entonces le preguntaron que él para quién jugaría en selección, y ya está en la sub-15, va a estar en el proceso sub-17 con Argentina, y va a jugar con el equipo argentino. Él ha preferido de esos tres países estar con el país de sus padres. Luca Romero. Pero hoy estuve averiguando, un muchacho de 16 años puede firmar contrato profesional con un club, pues recibiendo seguramente un salario bajo, pero los clubes lo hacen porque si ven que el jugador tiene futuro, lo quieren asegurar, porque inmediatamente el jugador se va o los empresarios se lo llevan y, ¿no? Usted sabe cómo los encarretan. Pero el club, al firmarle, ya está diciéndole a la FIFA, por ejemplo, yo tengo derechos de formación sobre este jugador, así que el día que lo transfieran a algún lado, este club recibe un subsidio obligatorio. Entonces, okay. Los equipos verán. ¿Se acuerda que Fernando Uribe hizo gol muy joven, como de 15 años? Sí. Por allá en el Huila, Falcao también. Debutaron muy niños. Yo creo que eso. Tienen que tener cuidado los equipos, ¿no? Bueno, que no haya fiesta en Cibeles. Hablamos de Madrid porque es que en esa fuente de Cibeles, cada vez que Real Madrid gana, eso arranca, ¿no?, toda la gente para allá. Pues no, María, esto está bravo porque... mañana Barcelona, Osasuna y Real Madrid, Villarreal se juega el título. Real Madrid tiene 83 puntos, sí. Primero, segundo Barcelona con 79-4. Tiene que ganar el Real Madrid, porque luego el Real Madrid, la siguiente fecha, enfrenta al Leganés en el estadio del Leganés, y el Barcelona enfrenta al Alavés en Álava y en Vitoria, País Vasco. Pero, o sea, Barcelona es visitante, pero ya ganando el Real Madrid, chao. Mañana. O sea, sí, claro, ganando el Real Madrid al Villarreal, que no es fácil. El Villarreal es un equipo bravo, es un equipo que de verdad ha recuperado jugadores, tiene a Moreno, por ejemplo, un buen goleador, tiene a Cazorla, tiene a Iborra, tiene muy buenos jugadores. Estás asustando al Real Madrid, pues, Iborra. Sí, lo que pasa es que usted sabe que a mí pues no me importa mucho, me encanta ver al Real Madrid, me encanta ver al Barcelona, pero bueno. Pues como yo soy de Zarzal, pues yo soy hincha de por acá de del Cali, ¿sí me entiende? Sí, ya lo entiendo. Si fuera Zarzal, pues, lo que quiera, pero no, ya, yo soy de por acá, yo soy del Valle. Sí, tranquilo. Hola, lo que le quería decir, ¿los dos partidos mañana van a la misma hora o no? El de Barcelona. ¿Sí? Sí, claro. Sí, ya empiezan las fechas a la misma hora, ¿no? Ah, bueno, para que no haya ventaja. Bueno, sí, señor. Dicen que yo no entiendo esto. El Chelsea de que el Chelsea de Londres Martín está desesperadamente por llevarse a Oblak, el arquero esloveno del Atlético de Madrid. Sí. Está dispuesto a pagar, oiga bien, es que estos tipos, 100 millones de euros por el arquero. Claro, pero eso no es un capricho repentino, pues. No, eso viene de hace rato. Ellos quieren a Oblak, el mejor arquero para ellos del mundo, y ellos quieren hacer un negocio con Kepa, porque Kepa, el otro arquero. Sí, Kepa. A Kepa lo quieren en España algunos, habría un negocio con el Atlético, pero ahí están tanteando al arquero español, y entonces harían ese negocio tratando de bajarle el precio de los 100 millones de euros, pero pues Simeone dijo que él necesita a Oblak, van a tratar de volver a arreglar con él para que no se vaya al Chelsea, lo necesita realmente. Y entonces van a recurrir a lo que sea, pues, a menos a patrañas y a embustes, porque es que mejor realmente dicho, Simeone es muy serio. Pero si está de verdad berreando. Y si se llega a ir Oblak, para él, le va a tocar gruñir su fiasco. un desengaño sería para él, Hernán. No, desengaño. Sí, señor, pero Simeone. Pero el que mande la que mande la directiva dirá, bueno, deme a Kepa y un billete alto y se pueden llevar a Oblak, diría yo, pues si fuera el Atlético. Pero como Simeone dice que no. Bueno, un saludo a Ronald Ayazo y a su hermano Kepa. Óigame, le tengo dato y busque. Sí. Es que no se puede hablar. Resulta que la Confederación Suramericana ratificó que la final de la Copa Libertadores de América, un solo partido, va en el Maracaná. Eso se va en el instante. Sí, señor, va en el Maracaná, con las redes profundas y flojas. Ay, sí. Y el partido final de la Suramericana va en el estadio Mario Kempes de Córdoba, Argentina. Sí, un malísima solo red. Partido. Malísima red. Tienen que mejorar eso. Hernán, invitados. Sí. Tenemos el invitado. Hombre, sí, porque queremos que ustedes escuchen bien el testimonio de José Luis Chunga. Él es un arquero del Junior, suplente, claro, pero hace un tiempo vino del México, aquel inolvidable arquero del Juan Junior. Juan Carlos dijo, hombre, Chunga, pero alguien le dijo, pero es que delante de Chunga está Sebastián Viera y no hay nada que hacer, a no ser que se lesione, lo expulsen o cambie de club, cosa que no está en la mente de Sebastián Viera, pero quiero que lo escuchen justamente por eso, porque me parece muy sincero lo que acaba de decir. Escuchen, por favor. Primeramente dándole gracias a Dios porque nos da esta oportunidad de estar nuevamente acá en el lugar de trabajo, con todos los compañeros, el cuerpo técnico, y la sensación es de mucha alegría, saber que después de mucho tiempo no veníamos a entrenar, y bueno, hoy se dio esa oportunidad, muy contentos, la verdad, porque hoy fue nuestro primer día de entrenamiento y lo pudimos aprovechar de la mejor manera. No, hay que aprovechar, cada día creo que hay que aprovecharlo al máximo, entrenar muy bien, dar todo de cada uno para que así las cosas salgan de la mejor manera y cuando llegue la competencia que nos agarre muy bien. Hombre, agradecerle a toda la hinchada por estar pendiente en medio de esta pandemia. De verdad que había mucha gente que estaba al tanto de que nosotros volviéramos a entrenar. Hoy se dio la oportunidad y bueno, bienvenido sea, compartir esta alegría con todos ustedes y esperar que comience el campeonato. Muy bien, ¿vio? El hombre sí, trabajar con ganas y es suplente, ¿no? Porque otro sí, podría pues decir no. El año pasado jugó 9 partidos en total. Bueno. Es muy duro para él, pues. Pues sí. Viera, a Chunga me recuerda mucho el caso de Javier Chima. Ah, sí. Le pasaba lo mismo, ¿no, Hernán? Aguantó, se quedó siempre. No, y yo tengo uno más presente, un muchacho, Roberto Sánchez, ¿puede ser de Millonarios? Sí, estuvo claro. Ahí siempre y nada. Chance de van de ahí. Trivilín Valencia, por ejemplo, le tocó salir del Cali, era muy buen arquero, pero le tocaba muy difícil con Pedro Antonio Sapi ahí, ¿no? Sí, eso es cierto. Mire, Roberto Benítez le contesta el numeral. En el caso de Boca, Tecillo. Giovanni, el defensa, él pone a Daniel Bocanegra o Torijano. Bueno, Johnny González, Cristian Zapata. Para el futuro, sí. Pues Tecillo. Juan David Barranco, uno que dé patadas y bravero como Bermúdez, esos son los que les gustan allá, los de Boca. Bueno. Sí. Hernán, voy a saludar a la gente de Twitter que está muy activa, claro. Ahí, contestando todo. Está Iván Hernández. Está Raúl Andrés Benavides, Majo 28, está Cero Estación, está Cristian LPDC, está An77 Oni, también Yadirit 574, está El Kaiser, saludo, Peter Sanz, también Luis Carlos Salazar, Bogotana 94, está el señor Juanito, un raya al piso, Juanito. Bueno, está Gustavo Andrés Gómez, el exorcista criollo, Vicente, Diego Bermúdez, Romero el Madero, son miles y miles y miles. Gracias por estar con nosotros acá con Hernán Peláez. Óigame, y mi persona, ¿sí? Ayer di el nombre de Panteras Fútbol Club. Hoy me aclaran. Es un club de Cundinamarca, equipo de aficionados. Hernán, me dice Kili una cosa, que hay un invitado ya que está esperando. Entonces, procedamos, por favor. Procedamos, Kili. Buenas tardes. Es el invitado. El presidente del Cali, tal vez. Buenas tardes. Marco Caicedo, hola, ¿qué tal, Marco? El presidente del Deportivo Cali. Gusto saludarlos, es un placer estar aquí con ustedes y con todo su grupo de trabajo y su audiencia. El Cali le retira el apoyo al señor Vélez, de la Dimayor. ¿Pero qué viene ahora? Yo acabo de decir, van a presentar una terna seguramente, no sé si ese día u otro día, después del 24, una terna para buscar reemplazante. ¿Sí puede ser? Pues mira, primero que todo quiero pues manifestar que esta posición que hemos tomado ha sido una decisión colegiada desde nuestro institucional, desde nuestro comité ejecutivo. Hemos asumido una posición de manera autónoma, independiente, y también una posición que a juicio nuestro obedece a un raciocinio, y es la insostenibilidad o ingobernabilidad que se viene respirando desde hace un rato en la Dimayor, que nos hace cuestionar el futuro y el grado de incertidumbre y cómo podemos avanzar y proyectar de manera mancomunada, unida, si se puede decir, en este noble propósito que es desarrollar el fútbol colombiano. En ningún momento, también quiero agregarlo, es nada personal. Yo, doctor Juan Enrique Vélez, lo aprendí a conocer. Ha sido un trabajador incansable. Él le ha tocado difícil. Este es un cargo definitivamente sí, que tiene un grado de dificultad, ¿no? Por su naturaleza política, porque el fútbol es difícil. Y no es nada frente a él, y quiero darle un reconocimiento porque él se merece no solo el respeto, sino su buen nombre, ¿no? Y de que ha sido un trabajador incansable y ha sido un profesional, sí, y no es en vano que por eso pues ha sido una persona exitosa en su carrera y lo seguirá siendo. Bueno, en pero... eso quiero ser reiterativo. Sí, don Marco, no, eso lo entendemos, sí, pero yo quiero saber, para el futuro, ¿se va el señor...? ¿Y tienen una terna, tienen nombres, o volveremos otra vez a tener días sin saber para dónde va la Dimayor? Pues digamos que eso se ha venido hablando y internamente han habido varios nombres que han surgido ahí como posibles candidatos, pero pues digamos que todo, hay que ser respetuoso de los procesos y todo llega en su momento, así que pues por ahora lo primero es pues antes de pensar en el siguiente paso, pues es dar el primer paso, que es el revolcón que bueno, se veía venir. Digamos que si bien el Cali saca hoy el comunicado y sale como una bomba, era una voz a Vox Populi, ya no era un secreto, sí, lo que estaba sucediendo. Entonces, pues si bien este es el proveedor de Llorente, no es la causa, hay causas mucho más profundas. Y bueno, ahora primero se tiene que dar el siguiente paso antes de los planes de sucesión, pero sí se vienen sonando varios candidatos. Hay que primero ponernos de acuerdo con unos criterios que creo que es fundamental, clarísimo, sobre cuál es el perfil, qué es lo que queremos y qué es lo que pretendemos para el futuro de la Dimayor. Muy amable a don Marcos Caicedo del Cali, queda claro, pero yo le adelanto a los oyentes, ya tienen... De la terna hay dos candidatos. Sí. Muchas gracias. Bueno. Gustavo Leris, ellos apoyan a Gustavo Leris. Hernán, es que fíjese que el Liverpool iba ganando 1-0 gol de Mané y acaba de empatar el Arsenal. Acabó de empatar en el momento en que Marco Caicedo estaba explicando y sustentando las decisiones del Comité del Cali, sí, hombre, por Dios. Y el otro que empató. Presionaron a Van Dijk, le quitaron la pelota. Fíjese bueno, que ubicó una presión bien arriba el equipo del Arsenal. Era como un séquito, bien flamante de conjuradores, pues. Y entonces bueno, le quitaron la pelota a Van Dijk, le quedó a Lacazette. Se enfrentó al arquero y lo eludió y perforó, quebrantó, realmente horadó ya el arco para el 1-1. La dimensión del estrago es casi que indescriptible, pero bueno, pero lo traté de hacer, Hernán, una gran incisión, sí, una gran tajadura vertical provocó que se equivocara el señor, sí, Van Dijk, porque él le entrega la pelota, una pelota profunda, al enemigo. Muchas señores, gracias. Hicieron un gol 1-1. Mire, Panteras, ayer le dije que era un nuevo club de la B, es filial de Llaneros. No quieren jugar profesionalmente, no van a reemplazar a Llaneros, o sea que, ¿no? Pues ¿se acuerda que ayer le pregunté? Y es que Llaneros ya cuadró caja y le pagó a todo el mundo. Entonces dijeron, no, ¿sabe qué? No, tranquilo, no, vamos a seguir, ¿no? Sí, bueno, Marrugo a Río Negro, ¿cierto? Es que aquí le están diciendo, sí, a Río, sí, Negro. Sí, sí. Ronaldo, ¿quién? Vea, Ronaldo Lucena y Nicolás Hernández no están en la lista de 27 inscritos por el Atlético Nacional. Bueno, y que Dubán Vergara dice que tiene 4 ofertas, ver para creer, sí, para irse al exterior. Hernán, mire los delanteros con los que queda América si se va Dubán, entonces para tenerlo claro. Adrián Ramos, centro delantero. Juan David Pérez, extremo derecho. John Arias, es un pelado, tiene muchas condiciones, muy joven. John Arias jugando por izquierda, digamos, puede jugar de media punta, uno que jugaba en Patriotas, ¿se acuerda? Sí, señor. Y Jesús Cabrera, que puede jugar por un costado, aunque es un volante, un media punta, Jesús Cabrera también puede jugar de delantero. Esos son, uno pensaría que el América va a traer un delantero más, pero no se sabe, pues, además que la situación realmente está de una opacidad y de una liquidez. Martín, Por eso están haciendo, prendiéndole velas a todo el mundo, a todo santo, para que se vaya a Vergara, por transferencia, digo, por billete. Esa es la única que tienen, ¿no? Hombre, sí. De malas este Wilker Fariñez. Llegó a Francia y ahora tiene coronavirus. Ah, confirmado. O sea que el hombre va a cuarentena. Bueno. No, qué noticia tan desastrosa, pero bueno, está sintomático. Sí, sí. Hola. Sí. Orso Marzo, 6 casos de positivo COVID. En el Quindío, en cambio, todas las pruebas negativas. Sí, al Magdalena, al Unión le entregan mañana el resultado de las pruebas. Eso es para que vamos ordenándonos. Hombre, Martín, Dani Alves. ¿Qué jugador es? Tiene sus años, ¿no? Bueno. No, pero qué marranada de jugador. 91 asistencias en Europa. Eso es una locura, Hernán, en la carrera. Oiga, no. Resulta que hoy confesó, dijo, mire, yo creo que voy a terminar mi carrera muy rápidamente en el Bahía, un equipo donde yo comencé en el año 2000. Y de una vez les digo, si voy al Bahía, juego apenas 2 meses como para darme el gusto de vestir la camiseta de mi primer equipo y adiós. Dani, qué jugador. Sí. Ese jugador siempre tenía la pelota, progresaba, era industrioso, era expeditivo, se encumbraba, realmente prosperaba por derecha, era un relámpago por ahí, Martín. O sea, era punitivo, era de castigo siempre en su proyección, en su progresión. No, qué monstruo Martín. De jugador. Ese jugador sí que le hizo falta al Barcelona y no lo pudieron reemplazar, Hernán. No han podido. Mire, usted puede ser un buen empresario en el futuro, porque describe esas bondades futbolísticas de estos tipos que yo quedo anonadado. Óigame, sí, ya quedé. No, pues quedo. Hola, en cambio, ese Cavani, Cavani dice que le ofrecieron 12 millones de dólares para que jugara en el Inter de Miami, en el equipo de Beckham. Dijo que no, sí, que él quiere seguir en Europa, en Italia parece que quiere seguir. ¿No? No, sí, realmente volteó la cara y con todo el desprecio y el menosprecio se fue yendo, porque como que iría a la Roma. Pues fíjese que ese jugador Cavani es una monstruosidad, el promedio de gol en toda su carrera. Pues usted analiza, en toda su carrera, no estoy hablando del último año ni el último 10 partidos, 0.6. O sea, ese es más arriba de gol de por medio. Es una locura esa estadística, Hernán. Es un jugador tremendo. En el 17, en ese año, eso casi tuvo un gol por partido en el PSG. No, es óigame, aquí Manuel Andrés, vea cómo es la vida. Me dice, hombre, Óscar Córdoba no tuvo un equipo igual al de Ospina, pero en comparación ha sido el arquero más grande de la selección. Bueno. Bueno, sí, en Boca fue de lo más grande de la historia. En Boca, ¿no? Sí, confirmado, ¿no? Sí, en Boca sí, lo que pasa es que en selección, pues en ese Mundial 94, eso, pues fue complicado, pues, digamos, no le fue bien a nadie ahí, ¿no? Pero era tremendo arquero, claro. Aquí, Hernán y Martín, sugerencias de music para el programa de las dos. Una guajira para los pollos de la Fania. Bésame, mamá. María Cervantes. Bueno, muchas gracias. No, hay una versión de Bésame, mamá, de Poncho Sánchez. Sí. Déjela esquieta, oye. Ay. ¿Buena? No, pues, ¿cómo? No, pues traiga. No, elegante. Para el viernes. ¿Tiene? Bueno, señor, sí, pero es que yo empecé a traer Latin Jazz porque Poncho Sánchez es Latin Jazz. Y usted prácticamente fue muy cortante, muy despectivo. Sí. Sí, realmente. Es que no, ese tipo, no. Y se le marcaban las huellas del estrés cuando yo ponía, me comentaban. Entonces, no, me parece, pues. Uno, la gente se va yendo del mundo, ¿no? Silvio Marzolini, que fue un gran jugador. ¿Cómo? 408 partidos en Boca, había jugado un año en Ferrocarril Oeste y fue jugador de selección argentina. Está. No sé si en las últimas, pero está muy, muy, muy delicado. Él era lateral izquierdo, ¿no? Lateral izquierdo. Fue, decían que era de lo más grande. Yo no lo vi nunca, pues, pero era un grandote. Parecía central, pero era lateral. Pues sí, era un jugador como para ser central, era muy alto. Y él lo comparaban con los grandes del mundo, pues. No, de Marzolini, que también fue técnico de Boca, ¿no? Él fue técnico de Boca en los 90. Técnico de Boca. Pues él le tocó manejar a Cabañas, a Manteca Martínez. Sí, sí. No, eso sí, ya claro, castigo. Claro. Te imagino manejar dos o tres de esos tipos. Hola, una historia, me dio pesar. Leí una declaración de Rodolfo Manso. Alguien dirá, ¿quién es? Es un jugador peruano, defensa central, claro, que fue de la selección del Perú que perdió esa goleada con Argentina 6-0 en el Mundial del 78. Sí, y acusaron siempre a Rodolfo Manso y al arquero Quiroga, Chupete ese Quiroga, de que habían recibido un billete. El hombre dice, en una declaración hoy, nunca vi $50,000 por ningún lado. Si alguien los cobró, Manso, sería a mis espaldas. Y el Chupete Quiroga también fue culpado por eso. Pero este man, es que Manso sabe que cuando resulta se acaba el Mundial, ¿cierto? Y él al poco tiempo termina jugando en Vélez Sarsfield, el bar Argentina. Claro. Entonces decían, él era amigo de los argentinos, eso arreglaron varios. Y es que ese Perú tenía un equipazo, Hernán. Eso, sí, o sea, sí, ellos le hicieron un partidazo a Holanda, golearon a Escocia. O sea, fue un equipo tremendo. Golearon a Irán, también me acuerdo. Y bueno, perdieron con Brasil 3-0. Que el Seúl les hizo ochas, pero sobre todo panochas. Y entonces... resulta que ese Perú de Muñante, ese Perú, Hernán, por Dios santo, de Oblitas, ese Perú de Velázquez, ese Perú de Cuesto, de Teófilo Cubillas, ¿cómo va a perder así de esa manera? Bueno, por pero Dios. Bueno, se fundieron. Me confirma Carlos Andrés Duarte, que lo debe estar viendo, que hubo gol de Casierra para el empate de Belenenses. Martín. Mateo. Y nos tenemos que ir. Nos tenemos. Mateo Casierra. Se me pasó rapidísimo, dice el sí, no, pues claro. Ahí está ya Yamid, seguramente. ¿Qué tiempo tan perecedero? No.